Churros y Palomitas. El podcast de Churros y Palomitas. Una división de Wannabe Radio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a esta nueva etapa del proyecto de Churros y Palomitas, donde nos encontraremos transmitiendo vía archivos de MP3 descargables en sus computadoras nuestros comentarios, críticas, quejas y noticias referentes al mundo del cine. Yo soy Daniel Campos y junto con mi compañero Jorge Rubio estaremos produciendo de manera regular, o al menos de manera más o menos regular, estos podcasts. Para aquellos que tuvieron alguna vez la oportunidad de leer Churros y Palomitas, aquella cuantilocuántica columna de crítica de cine que se publicaba a veces los miércoles y a veces no en el periódico AM, les resultará familiar la manera en la cual se realizaban dichas críticas. Para los que no, esperemos que sea de su agrado. Agent confirmed. Stand by to go live. On my mark. Dando inicio a los mega blockbusters de verano y empezando el sensacional desfile de explosiones, efectos y cualquier tipo de recurso usado por el cine hollywoodense para llamar la atención del público, es que nos llega Misión Imposible 3. El agente Ethan Hunt, interpretado por el desconocido de Tom Cruise, se ha retirado de sus actividades como superespía para poder entrenar nuevos agentes especiales. Sin embargo, el deber lo llama nuevamente para enfrentar el más terrible de los villanos que haya conocido, Owen Daly. Que suena así como Damian de la película de la profecía. Y quien es un distribuidor internacional de armas e información sin pizca de conciencia, y el cual es interpretado por Philip Seymour Hoffman. Execute. Igual que en las versiones anteriores, el buen agente Hunt tiene que apoyarse en su equipo para detener al malo en turno y rescatar a la chica en peligro, en esta ocasión encarnada por la sabrosísima de Michelle Monaghan en el papel de Julio. La película está bien realizada, tiene la tradicional fórmula veraniega, así que si quieren ver acción, persecuciones, explosiones, rescates y toda esa parafernalia, es una buena opción. Solo le encontré unos pequeños problemas con el manejo de los ritmos, pero la verdad pues tiene un par de twists o giros inesperados que me agradaron bastante en la forma en que se llevaron a cabo. Desafortunadamente hay veces que caen en los clichés o fórmulas, pero bueno, pues eso era de esperarse a final de cuentas. Not everyone wants their special day ruined by a gimmick. But some people do. En este lado del charco, acá en Inglaterra, también se estrenó la comedia Confetti, escrita y dirigida por Debbie Easy. La historia se desarrolla alrededor de tres parejas concursando por tener la boda más original del año. Este concurso está patrocinado por la revista Confetti y el ganador, o la pareja ganadora, mejor dicho, se ganaría una casita de 500,000 libras y aparte un mega estudio fotográfico de todo lo que fue su boda. Sex happens. She has the most extraordinary nostrils. I can't take my eyes off them. Aparentemente sería algo sencillo, pero las parejas tienen ciertas peculiaridades que le agregan algo de color al asunto, ya que tenemos a una pareja amante del tenis y quieren llevar dicho entorno a la boda como si estuvieran en pleno juego. También tenemos otra pareja que le encantan los musicales de los años 30 y 40 de Hollywood, muy así a la onda de Fred Astaire y toda la parafernalia que esto implica. Y también tenemos una pareja que en realidad fue la que me encantó por su peculiaridad, ya que son naturalistas y quieren tener una ceremonia al desnudo, literal y figurativamente hablando. My wedding planners seem absolutely dynamic. Hi! Hair and a half? Your dreams are enough. This is going to be a three-ring circus. It's a three-ring circus of love. Debo confesar que Confetti fue una muy agradable sorpresa para mí. A pesar de ser un chick flick, me pareció bastante divertido. No sé si me esté saliendo mi lado femenino a flote, ya que eso de las bodas no me llama en lo absoluto la atención, pero es una comedia muy bien llevada a cabo, con un humor muy, pero muy británico, y la interacción entre las tres parejas es sensacional. De igual manera, su manejo a modo de documental falso le da una perspectiva más cercana a la vida real, y cabe destacarse que las actuaciones de Jason Watkins y Robert Webbs como los planeabodas demuestran ser mil veces mejores que los de la Jennifer Lopez en su película, ya que con sus ocurrencias tales como tener una boda con pelotas de tenis gigantes corriendo por aquí y por allá, o tener unos cuantos elfos corriendo, o el mismísimo Fred Astaire y toda la parafernalia y el estilo de baile que eso implicaba, te proporcionan muchas situaciones muy divertidas en esta película. Cabe mencionarse que esta semana finalmente se soltó tanto en cines como en internet el tráiler más reciente de Superman, así como también podremos ver a Daniel Craig, el nuevo 007, en acción en algunas escenas de su más reciente filme. Al principio como que saca de onda ver eso a un 007 güero, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona la película. Superman Returns. ¡Wrong! ¡Wrong! What are you, Garros? Look, in the sky, Chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... You wanted to see me? Estos fueron los estrenos más importantes en la semana. Próximamente les traeremos más críticas y recomendaciones. Recuerden que si tienen alguna sugerencia, queja, comentario, crítica, mentada o recomendación, háganosla llegar a través de nuestro correo electrónico en churrosypalomitas@yahoo.com.mx, donde como siempre estamos más que felices de leer sus comentarios. ¡Hasta la próxima!